Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Les deseo las más ricas bendiciones de parte de Dios. Ojalá que usted las esté disfrutando. Estamos viendo sobre conocer a Dios. Y siempre comenzamos con estos dos versículos. Juan 17:3 dijo el Señor: Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Hoy día muchos pensarían que la salvación es conocer una religión o conocer esto o lo otro. No es así. La Biblia lo dice claramente, que la vida eterna es conocer al Señor Jesucristo, y de eso estamos viendo aquí. Jeremías capítulo 9, versículo 23, así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así es que aquí la Biblia nos enseña qué es lo más importante para el ser humano, y es conocer a Dios, conocerle como la Escritura dice. Hay personas que a lo mejor creen que le pueden conocer como su religión lo enseña. No es así. Dios dice que usted y yo debemos conocerle como Él dice en las Escrituras. Por eso la Biblia es tan absolutamente indispensable. Y si usted va a una religión donde la Biblia ni se usa, ni mucho menos, entonces la verdad, ¿qué está haciendo allí? Le están dando opiniones de ellos, pero no le están enseñando a conocer a Dios. Y usted no puede ir al cielo sin conocer a Dios, como la Biblia dice. No conocerle en el sentido de verle, pero conocerle en el sentido de conocer sus atributos, de creerlos, de practicarlos. Dice allí, nosotros estamos viendo aquí ahora sobre la misericordia y bondad de Dios. Ya hemos visto que la misericordia es lo que impulsa a perdonar. La misericordia de Dios tiene su manifestación suprema en la entrega de su Hijo por los perdidos de este mundo. No hay ni un acto mayor de misericordia de Dios sino que cuando entregó a su Hijo, a Jesucristo, por nosotros, por pecadores perdidos, culpables, merecedores de toda la condenación del infierno. Y sabe, yo sé que hay personas, Dios no mandaría a sus hijos al infierno, no, a sus hijos no, pero los que no lo son, por recibir a Jesucristo, Dios dice que sí lo va a hacer. Y personas que no lo creen, a lo mejor no conocen a Dios, nomás piensan en que Dios es amor como ellos piensan, y no Dios es amor como la Biblia dice, pero Dios es también justicia, que ya hemos visto. También Dios es rico en misericordia, dice la Biblia, rico en misericordia. La infinita bondad de Dios es una perfección de su ser, que caracteriza su naturaleza y es la fuente de todo aquello que el universo que es bueno. Las expresiones específicas empleadas para describir la bondad de Dios son las siguientes. Y sabe, todo lo bueno que en este mundo hay es por la infinita misericordia de Dios. Y hay suficiente pecado en usted y en mí para condenarnos y a todo ser humano, pero si no lo ha hecho es porque es misericordioso, porque nos da oportunidad de que nos arrepintamos. Y si usted no lo ha hecho, sabe, Dios no tiene que mostrarle a usted más misericordia. Usted ya sabe, ya entiende. Entonces, no vaya nunca y no podrá nunca culpar a Dios. Sabe, nosotros hemos tenido más que suficiente misericordia y bondad de Dios. Así es que la infinita bondad de Dios es una perfección de su ser. No se puede ser jamás más bueno de lo que Dios es. Y quiera pensar lo que quiera, pero usted y yo estamos como estamos porque Dios es bueno con nosotros. Esta bondad, que perfección de su ser, que caracteriza su naturaleza y es la fuente de todo aquello en el universo que es bueno. Todo aquello. Hoy día, cuando a las personas les va mal, dicen que tienen suerte. Lo único que es eso es un afán de no reconocer la bondad de Dios, que Dios, lo bueno que Él ha sido con usted. Entonces, esta bondad de Dios, en primer lugar, se manifiesta en benevolencia, que es la bondad de su sentido genérico para comprender todas las criaturas y asegura el bienestar de ellas. ¿Sabe? Esta, la benevolencia, es la bondad de Dios en un sentido genérico para pues comprende todas las criaturas y asegura el bienestar de ellos o de todas las criaturas. Asegura. Hay personas que luego dicen, ¿cómo puede ser Dios bueno y hay tanta hambre y todo? ¿Qué no podría Dios poner remedio a eso? Claro que es, pero Él ha encargado a los gobiernos que lo hagan ellos. Entonces no culpe a Dios por los malos manejos de los gobiernos. Es como allá en el libro de Juan, cuando el Señor iba a resucitar a Lázaro, les dijo a la gente que quitaran la piedra de la tumba. Ahora, si ellos no la hubieran quitado, el Señor no hubiera resucitado a Lázaro. No porque no puede, pero Él ha decidido, Él cumple su parte cuando el hombre cumpla la que le ha encargado al hombre. Entonces, eso es así. Cuando el gobierno cumpla su parte, Dios hará más que abundantemente la de él. Pero esa es responsabilidad que Dios ha encargado a los gobiernos y ellos tienen el deber de hacerlo. Y Dios puede quitar la enfermedad, sí, pero el hombre, por tantos químicos y tanto que no le interesa, hoy enferma a la gente. Dicen que ya hay tiendas de alimentación que en 3 meses engrandecen un pollo para allí venderlo. ¿Qué es lo que nos dan de comer? Puros químicos a los animales, a las frutas. ¿Qué es lo que nos dan? Puros químicos. Entonces, no culpe a Dios por eso. Es el hombre que se está autodestruyendo unos a otros por la avaricia del dinero. Y Dios, si no hubiera puesto detenido, ya el hombre se hubiera acabado. Como dice allá Daniel capítulo 7, Dios ve a la humanidad como bestias salvajes destruyéndose unas a las otras. Entonces, Dios es bueno, más que bueno para con nosotros. También la bondad de Dios se ve en la complacencia, que es aquello en Dios que aprueba todas sus perfecciones, así como todo aquello que está en conformidad con Él. ¿Sabe? Dios es benevolente y es bondadoso y misericordioso para todos aquellos que hacen las cosas como Él dice. Pero no quiera usted o yo andar en contra de Dios, en oposición a Dios, y nomás recibir de Dios, sé benevolente conmigo, sé bondadoso, dame esto, cuídame de esto, quítame esto, ayúdame en esto, súpleme esto, Señor. Pero yo no quiero obedecerle, así no funciona. funciona. La benevolencia de Dios, la complacencia de Dios, es la perfección de su bondad para todos aquellos que hacen las cosas como Él dice, como Él quiere. Ahora también misericordia, que es la bondad de Dios ejercida en favor de la necesidad de sus criaturas. ¡Ah! La misericordia de Dios es la perfección, es la bondad de Dios ejercida en favor de la necesidad de sus criaturas. ¡Cómo Dios es misericordioso! Y hoy, aunque somos más quejosos, pero yo creo la gran mayoría vivimos mucho mejor que nunca antes. ¿Recuerda usted? Yo me acuerdo cuando de niño tenía que andar en huaraches o descalzo solamente, y huaraches porque los hacíamos de llanta, no había. ¿Dónde andábamos a pie? No había ni para una bicicleta. ¿Dónde andábamos sin luz eléctrica porque no había? ¿Dónde andábamos sin escuela? Donde nunca tuve escuela, no había. Y usted y yo, nomás piense tantito de dónde venimos y la desgracia en la que estábamos, y ahora la bondad que tenemos de Dios, y todavía nos quejamos, la gran misericordia. Y yo sé que, fíjese, los agricultores, ¿cuánta ayuda no reciben del gobierno a costa de los impuestos de todos? Pero, y todavía son puras quejas que el campo abandonado. Ah, el campo está abandonado muchas veces por el hombre, por la flojera, está allí. No porque no haya. Antes luchábamos. Muchas veces la gente recibe una cosecha, por poca que sea, y se la parrandean en un tiempo, y después no se prepararon ni para el año que entra nada, y luego después no siembran que porque no hay. Nosotros fuimos enseñados que cuando levantamos cosecha, primero se aseguraba la siembra para el año que entra, y después lo demás lo vendíamos y gastábamos para lo que era necesario. Pero primero se aseguraba todo lo que se iba a necesitar para la siembra del año que entra. ¿Sabe? Hoy muchas veces es la negligencia y la flojera que tiene al mundo así, al campo, pero Dios ha sido más que bueno. Pero el mundo nomás hoy, quejas y quejas y quejas, es lo que más escuchamos. También tenemos la gracia en la bondad de Dios. Gracia que es el acto de Dios por aquellos que carecen de méritos, cuya libertad de acción ha sido asegurada a través de la muerte de Cristo. ¿Sabe? La gracia de Dios es darles a aquellos que no tienen ningún mérito en sí mismo, ninguna cosa merecen, y Dios en su gracia les da lo que no merecen: la bondad, la salvación, la vida eterna, perdón y muchísimas cosas más. Aquellos que nada merecemos, nada hemos hecho más que ofender a Dios y maltratar al prójimo. ¡Ah, cuánta es la gracia de Dios! Reconozca que Dios es bueno, alléguese a Él, recíbale como Salvador personal y agradézcale por todas sus bondades que Él muestra con usted día con día. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126.